Estos son los titulares del martes 15 de noviembre. Los presidentes de Estados Unidos y China se comprometen a continuar el diálogo bilateral. Líderes de la ASEAN deciden no reproducir un mensaje de video del presidente ucraniano y se cumplen 45 años del secuestro de la japonesa Yokota Megumi por Corea del Norte. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Los líderes de Estados Unidos y China se reunieron cara a cara antes de la cumbre del G20 en Bali, Indonesia. Se trató del primer encuentro presencial entre ambos desde que el presidente estadounidense Joe Biden tomó el cargo el año pasado. Tras la reunión, Biden dio una rueda de prensa y dijo que acordaron que sus funcionarios de más alto rango discutirán los detalles de todos los asuntos de los que hablaron. Biden declaró: «Vamos a competir de manera vigorosa, pero no estoy buscando el conflicto. Buscaré manejar esta competición de manera responsable. Quiero asegurarme, realmente asegurarme, de que cada país cumpla con las reglas internacionales del juego. Hemos hablado de eso». El lunes, al comenzar la reunión, Biden dijo que está comprometido a mantener abiertas las líneas de comunicación entre Washington y Pekín. En un comunicado emitido por la Casa Blanca, se señaló que ambos acordaron adoptar un plan para que Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, visite China para continuar con el diálogo. Biden dijo: «Como líderes de nuestras naciones, compartimos una responsabilidad que, en mi opinión, es la de demostrar que China y Estados Unidos pueden manejar sus diferencias». Por su parte, Xi Jinping, presidente chino, declaró: «Nosotros, como líderes de las dos economías más importantes, debemos decidir la dirección. Tenemos que seguir el camino correcto». Las relaciones sino-estadounidenses se han deteriorado a causa de varios asuntos, tales como la seguridad y la economía. Estas empeoraron todavía más cuando Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitó Taipei en agosto. Pekín respondió llevando a cabo ejercicios militares a gran escala en las cercanías de Taiwán. Xinhua, la agencia noticiosa estatal de China, citó a Xi, quien dijo: «La cuestión de Taiwán es uno de los intereses principales de China, el pilar de los cimientos políticos de los lazos sino-estadounidenses y la primera línea que no debe ser cruzada en esta relación». En el comunicado de la Casa Blanca, Biden detalló que el principio de una sola China no ha cambiado y que Estados Unidos se opone a cambios unilaterales del statu quo a manos de cualquiera de ambas partes. El primer ministro japonés Kishida Fumio tiene previsto sostener el jueves su primera reunión cumbre con el presidente chino Xi Jinping. El secretario en jefe del gabinete japonés, Matsuno Hirokazu, mencionó el lunes que las conversaciones se realizarán en Tailandia al margen de una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Será la primera reunión cumbre cara a cara entre los líderes de ambos países en aproximadamente 3 años. Líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y otros países clausuraron una serie de cumbres en Camboya. Las reuniones resaltaron las divisiones que existen entre los miembros de la ASEAN sobre la invasión rusa de Ucrania. Según una fuente diplomática ucraniana, el bloque asiático decidió no reproducir un mensaje de video del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante las sesiones, ya que los miembros no lograron alcanzar un acuerdo al respecto. En conversaciones telefónicas con Hun Sen, primer ministro de Camboya, país sede de la cumbre, Zelensky había solicitado dar un discurso. Algunos miembros de la ASEAN habrían recibido con recelo la idea, ya que tienen relaciones cercanas con Rusia. El mes pasado, Tailandia, Vietnam y Laos se abstuvieron de votar en la Asamblea General de la ONU, en la que se condenaba a Moscú por la invasión a Ucrania. Camboya ofreció mediar conversaciones entre Rusia y Ucrania, pero según el primer ministro camboyano, las dos partes no llegaron a un acuerdo. Hun Sen dijo que no había indicios de que se fueran a llevar a cabo conversaciones de paz de inmediato. Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores de Ucrania, como representante de su país, firmó el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, pero no asistió a la cumbre de Asia Oriental, donde sí estuvo presente el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Kuleba señaló que consideraría reunirse con Lavrov si él se lo solicitaba, pero la invitación nunca llegó. En la primera jornada de las cumbres, los líderes de la ASEAN discutieron la represión que siguen padeciendo las fuerzas pro-democracia a manos de la cúpula militar en Myanmar. La asociación volvió a exhortar a la implementación del consenso de 5 puntos, un plan de paz que el ejército había aceptado el año pasado. La ASEAN había acordado que establecería un calendario para conseguirlo, pero nunca fue anunciado. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Hoy martes se cumplen 45 años desde que ocurriera el secuestro de la japonesa Megumi Yokota, que el 15 de noviembre de 1977 fue capturada por agentes norcoreanos mientras se dirigía a su casa desde la escuela secundaria en la ciudad de Niigata. Durante muchos años, su madre, Sakie Yokota, ha exigido el inmediato regreso de su hija. Este año también se conmemora el vigésimo aniversario de la primera reunión cumbre entre Japón y Corea del Norte. En esa ocasión, Pyongyang reconoció haber secuestrado ciudadanos japoneses. Los padres de Megumi viajaron por todo Japón y tomaron la palabra en más de 1.400 reuniones para exigir la repatriación de su hija. Cada vez que un nuevo primer ministro asumía el cargo, se reunían personalmente con él para pedir que el gobierno tomara medidas al respecto. El padre de Megumi, Shigeru, que tenía 45 años cuando secuestraron a su hija, falleció en 2020, a los 87 años, sin apreciar signos de progreso, a pesar de sus esfuerzos. La madre, Sakie, de 86 años, tiene cada vez menos confianza en su salud y piensa que le queda poco tiempo de vida para esperar a Megumi. En una entrevista con nuestra emisora, Sakie lamentó la horrible cantidad de tiempo que ha pasado sin ver a su hija. Asimismo, dijo que a cada primer ministro con el que se había reunido le pidió que sostuviera conversaciones cumbre con el líder de Corea del Norte, pero que todo había sido en vano. Sakie indicó que había hecho la misma petición al actual primer ministro Kishida Fumio y que deseaba que el gobierno hiciera más esfuerzos. Sakie dijo que si Pyongyang acepta repatriar a los secuestrados, a ambos países les depararán tiempos felices. Agregó que ahora su única esperanza es que todas las personas retenidas en Corea del Norte regresen a Japón. El gobierno de Rusia habría aprobado que un consorcio japonés conserve una participación del 30% en el proyecto petrolero y de gas natural Sajalin 1 en el lejano oriente ruso. Medios de comunicación, incluida la agencia de noticias estatal TASS, dieron a conocer el lunes que Moscú autorizó la transferencia de un 30% de acciones del nuevo gestor del proyecto Sajalín 1 a la empresa japonesa de desarrollo de petróleo y gas de Sajalín. Esta decisión se toma después de que el gigante estadounidense del petróleo ExxonMobil se retiró del proyecto tras la invasión de Rusia a Ucrania. El consorcio, entre cuyos propietarios se encuentra el gobierno de Japón y empresas comerciales, tenía en su control el 30% del proyecto. Sin embargo, en octubre, el gobierno ruso transfirió la administración de este a una nueva entidad. Este mes, bajo el consorcio japonés, decidió participar en el proyecto Sajalín 1 bajo la nueva administración. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.